Hola Pepe, buen día a vos, a los compañeros, compañeras de la agencia Farco y a nuestra audiencia. La presidenta del PRO a nivel nacional, Patricia Bullrich, desembarcó en La Pampa para apoyar las postulaciones legislativas de la Alianza de Derecha. El macrismo pretende que un triunfo contra el peronismo en nuestra provincia le permita arrebatarle el quórum que el oficialismo tiene en el Senado. Bullrich no tuvo contacto con el periodismo en Santa Rosa y centró su actividad en la localidad de Realicó, una norteña zona rural de nuestra provincia. Como llegó en medio del conflicto con sectores mapuches, agitado por los medios del establishment y por la oposición, organizaciones populares y comunitarias repudiaron la presencia. Miki Fiol, uno de los voceros de esos espacios, resumió en Radio Kermés la postura de rechazo a la ex ministra. Patricia Bullrich representa todo lo que nosotros no queremos como sociedad, digamos, y representa, digamos, por ahí la parte más dura y más nefasta del PRO y Cambiemos, bueno, con antecedentes bueno, que todos conocemos, lamentables, y bueno, no nos olvidamos de Santiago Maldonado, de Rafael Nahuel y bueno, de tantas otras cosas que ella ha cometido y ha representado con el gobierno anterior y con los otros gobiernos también, porque un personaje con una historia larga, nefasta, una historia conversa. Mirá que uno trata de seguir medios más alternativos, por decirlo de alguna manera, pero aparece este personaje todo el tiempo y ligado a las peores prácticas políticas. Y bueno, lamentablemente, digamos, hay un sector importante de la sociedad que banca esas prácticas, que yo no sé cómo es posible dialogar con gente, digamos, que piense que Patricia Bullrich hoy, digamos, pueda ser candidata a algo, o que, asumo que se rumoree que puede ya ser candidata a presidente, que yo no puedo creer, digamos, con los antecedentes. Pero bueno, tiene mucho que ver lo que vos decías, digamos, lo que hablábamos de los medios de comunicación. Y bueno, y después que hay un porcentaje alto de nuestra querida Argentina que es re de derecha, ¿viste? Y claro, eso, ese 30% es irreductible. Entre los sectores que firmaron ese posicionamiento se encuentran el Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos, desayunadores y merenderos, gremios y organizaciones de trabajadores y trabajadoras de la cultura. Reportó para el informativo Farco, Radio Kermés 106.1, desde Santa Rosa, La Pampa.